Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera, el primero del año, hoy sábado 21 de enero del 2023. Como siempre nos encontramos en los estudios de Revirock en Vicálvaro, pero hoy no estamos todo el equipo completo ya que Iciar Donaire no estaba aquí con nosotros, pero le deseamos mucha suerte para los exámenes y que la semana que viene ya estará. Os recordamos que no solo nos podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio, a través de reviradio.es, sino que nos podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio Rock, de TNT Radio Rock, en el canal de iVoox, canal Archive.org, en larrua.es o llamarnos en total directo para hablar con nosotros o con nuestros invitados al teléfono 91 530 32 21. Ahora sí, vamos a empezar y lo vamos a hacer con American Ghost, que escuchamos lo que sería su segundo corte de su disco Guerrilla, y sería Last Pride. Nobody's watching how the dirt covers me. My eyes will be still, they will dry and disappear. The mountains in me field, I perk my sand. The soil that I'll chew will purify the bills in me. It's a communion with the air, a holy grateful deal. And this powerful whole pile of me will bloom as well. Pues ahí estaban sonando American Ghost, que ya decíamos por aquí a micro cerrado, que nos traen como unas así como del oeste, ¿no? Como de vaqueros. Y bueno, vamos a continuar con más música antes y con nuestros invitados de hoy. Y es que el pasado sábado nos encontrábamos prácticamente todo el equipo en el Within Center viendo a Rulo. Así que vamos a hablar un poco sobre ello, ya que fuimos pues todos juntos. Y aunque Iciar no está aquí para hablarlo, la verdad que nosotras estuvimos juntas y nos lo pasamos súper bien. Y bueno, vamos a escuchar por ello una canción de Rulo, que sería dentro de una canción, ya que hizo esta canción como para explicar el porqué de esta gira que hizo, que de hecho el pasado sábado fue fin de gira. Así que le escuchamos y ya cuando venga Iciar pues hablaremos un poco más sobre ello. El futuro no creía en nosotros, pero le engañamos al destino. La libertad era una furgoneta, volviendo a casa todos los domingos. 25 años de canciones, de peleas con los estribillos. Y aunque alguna vez descarrile, puedo decirte que lo conseguimos. Y no es tiempo de cavilaciones, es muy tarde para arrepentirnos. Siempre hay que ir hacia adelante, si estás en la mitad del camino. Mientras no falte la salud, cantaré contigo. Tuve una banda, tuve un sueño, tuve un amor. Y como casi todo se rompió, lo dice mi filosofía, se viene lo mejor. Tuve un ataque de cordura y de intuición, cuando entregué mi alma al rock and roll. La vida es menos aburrida dentro de una canción. Presente se llenó de luces, pero todo foco tiene sombras. Yo que jamás supe decir que no, cuando la vida me invitó a una ronda. ¿Cómo contarte todo? Ha sido tan veloz. El vértigo, el éxito, la vocación. Sé que no lo he inventado, sé que no lo soñé. Lo llevo tatuado sobre mi piel. Y no es tiempo de cavilaciones, es muy tarde para arrepentirnos. Siempre hay que ir hacia adelante, si estás en la mitad del camino. Mientras no falte la salud, cantaré contigo. Tuve una banda, tuve un sueño, tuve un amor. Y como casi todo se rompió, lo dice mi filosofía, se viene lo mejor. Tuve un ataque de cordura y de intuición, cuando entregué mi alma al rock and roll. La vida es menos aburrida dentro de una canción. La vida es menos aburrida dentro de una canción. La vida es menos aburrida dentro de una canción. La vida es menos aburrida dentro de una canción. La vida es menos aburrida dentro de una canción. Ahora sí, vamos con nuestros invitados de hoy. Muy buenos días. Buenas. Buenas. Bueno, primero de todo, presentaros y así pues os conocemos un poquito más y sabemos con quién estamos. Bueno, pues venga, yo soy Vero, soy la cantante de Name. Yo soy Manu, el bajista. ¿Qué tal? Soy Tito, el guitarra del grupo. Uno de ellos. Bueno, pues contarnos un poco cómo nace Unnamed y cómo os encontráis en el punto en el que os encontráis ahora mismo. Contarnos un poco la historia. A ver, se retoma hace pues 17, 18 años aproximadamente. Bastante tiempo. Más, incluso. Bueno, incluso más, sí, porque Manu y yo digamos que empezamos juntos con otros grupos y siempre hemos estado como medio casados musicalmente, así que nos lo han dicho alguna vez. Y nada, pues empezamos a oír metal, nos gustó el rollo y dijimos, joder, pues vamos a dar un poquito cera aquí al cuerpo. Así sí, que... esto fue, a ver, que hemos tenido dos etapas. Sí. Una primera que fue en pues lo comentamos en 2002 o por ahí, sí, hasta 2007, nos separamos y luego hemos vuelto pues en 2016 o así. Sí, por 2016, sí. Entonces, esto viene de lejos. Pero bueno, la etapa actual, pues bueno, somos nosotros tres, luego Rafa a la batería y Alfie a la otra guitarra. Que también en esta segunda etapa nos ha costado tener una formación estable porque, bueno, esto todo el mundo ya sabe que es un poco jaleo. La gente va, viene y mantener una formación es complicado. Pero bueno, creo que ahora es una formación bastante estable. Y bueno, pues aquí puestos a dar caña. No sé si algún compañero tiene algo más que decir. Perfectamente de acuerdo. Que como es una historia que viene tan lejos, yo no tampoco vamos a aburrir más, claro, a la gente porque ya son unos cuantos años. Básicamente hemos dado muchas vueltas hasta llegar aquí, pero bueno, estamos. Lo importante es que estamos ahora aquí a tope. Pues si os parece, antes de hablar más sobre el disco y con vosotros, vamos a escuchar un tema y así pues os conocemos también más. Así que elegir el que queráis y nos lo pone nuestro DJ. Venga, pues vamos con El Niño. Pues estábamos escuchando el tema, habías dicho que era tu favorito, entonces pues si nos podéis contar un poco más. Pues la verdad es que es un tema que nos gusta mucho, a mí personalmente es mi tema favorito. Y me gusta mucho también la historia que hay detrás de él, porque si te fijas en la letra, pues cuenta un poco el miedo, ¿no? de ese niño a crecer, a madurar, a hacerse un poco mayor y me parece que me representa bastante. Entonces es un tema al que tengo especial cariño y me gusta mucho. A la hora de componer, ¿hay algo que hacéis en conjunto? ¿Cada uno trae sus ideas o...? El culpable es Tito de componer, que es el que según está en casa, cada 5 segundos yo creo que vomita una idea, ¿sabes? Y tenemos una cantidad de ideas suyas increíbles. Luego ya nos vamos juntando en el local y ya vamos desarrollando lo que es el tema, pero vamos, la idea principal siempre la tiene él, que no para, no para. Bueno, aquí todos somos de mi padre. No, a ver, soy muy inquieto, una acústica en casa o las guitarras, un amplificador, pues te pones a tocar, te viene una idea, lo grabas para que no se pierda y luego pues los pones. ¿Qué cuadra? Pues se empieza a componer en local, se sacan ideas, se crea, se monta y para adelante. Y entonces pues también el hacerlo lo más sencillo posible para poder tener material, para lo que, por ejemplo, en lo que estamos grabando, bueno, que se ha grabado, lo que tenemos elaborado ya para el segundo disco y para los conciertos, claro, pero bueno, todos participamos. ¿Y de dónde viene esa inspiración para esas ideas que plasméis con vuestras canciones? Pues, eso ya es más complicado. Yo es que, a ver, no sé, como me gusta mucho el rollo acústico también, pues sí que en casa pues tenía algunas canciones que dijimos, bueno, pues si las pasamos a eléctrico, pues puede quedar bien un poquito más new metal o más rockero y quedaron muy bien y dijimos, pues para adelante, pero la inspiración... Es que según me da, me puede dar por un lado un poquito más suave el tema o un poquito más borrico, no sé. Pero vamos, que de inspiración, pues eso depende. Por ejemplo, en Terrorismo Irracional sí que es un tema un poquito más complicado porque la idea me vino cuando pasó el 11M, pues sí que ese día me reventó la cabeza y dije, aunque hemos subido un poco el tema y la letra, lo subido, pero... Yo me puse un poquito más. era un poco más fuerte. Más fuerte. Sí. Pero sí que fue porque, a ver, un amigo mío, gracias a que se durmió, no llegó a montarse uno de los trenes. Entonces, pues le salvó la vida. Entonces, pues esas cosas, pues eso. Para que veáis lo viejos que somos y dónde venimos. Sí. Está compuesto desde 2004, 2005. Sí. Así que, pero bueno. Hombre, el Tito es un poco artista también atormentado. Viene también de. Ahí de pues eso, sentimientos oscuros y tal. Siempre muchas letras son así muy. Me recuerda a veces a lo suave. Un poco negativas y tal. Pero bueno, luego hay otras, pues eso, son más cañeras, más positivas. Pero bueno, yo lo que veo desde fuera, de dónde le sale. Lo que tiene que ver mucho cine de terror. Eso también las pelis de miedo y el terror también nos gustan y nos influyen. Sí. Yo en este EP hay un tema muy oscuro. Bueno, en el nuevo, lo que estamos grabando ahora, que estamos grabando un EP, que estamos esperando ya que nos lo den en breve. El tema, digamos, representa perfectamente... Sí. Lo que... Todo lo que sentimos, lo que somos y total. Lo que queremos demostrar. Por eso yo os iba a preguntar, porque nos decís antes a micro cerrado que estabais ya con para lanzar un nuevo EP. Así que, ¿hay algo que no se pueda contar? ¿Qué nos podéis contar sobre ello? ¿O todavía no se puede contar nada? Casi un bombazo. A ver, es un EP, son 4 temas. Por ahora lo hemos hecho así, luego grabaremos algo más y ya veremos si lo sacamos todo en físico o cómo lo hacemos. Porque como ahora la cosa está cambiando mucho, ahora ya no se lanzan las cosas como antes. Antes sacaban discos enteros, pero ahora bueno, se van sacando temas, se van sacando vídeos, tal, y luego ya se ve si se saca en físico o no. Y por ahora, pues eso, son 4 temitas que creo que están muy bien. Y bueno, no sé qué se puede adelantar o qué no. Pues se puede adelantar un poquito de todo. Que es sigue nuestra estela, pero cambia un poquito en nuestra manera de, pues eso, de componerse, no tan nuevas aires. Y bueno, hay algún tema en efecto al que tenemos bastante cariño y alguno que ya se ha escuchado pero que realmente no lo teníamos grabado. Entonces creo que era algo que debíamos. Sí, el tema con el que cerramos los conciertos, sí, que se llama No lo quieres hacer, que es un tema que viene de la otra época, este sí es muy antiguo, creo que es de los más antiguos que tenemos, y nos encanta, pero claro, esto lo grabamos en una maqueta en la otra época, junto con otros dos temas que los hemos desechado ya, y claro, lo tocamos en los conciertos, pero no está grabado, entonces mucha gente se queda un poco como... Y en este primer disco, la verdad es que no sé por qué, no se metió, yo todavía no sé por qué, pero bueno, no, el caso es que no se metió. Y ahora hemos dicho que teníamos que hacerlo, que meterlo. Entonces, bueno, que es un tema que nos gusta bastante y ha quedado sí, eso, muy bien. Es como que un poco más remasterizado. Sí. Con sí, otro aire un poquito más, un rollo más ya de actual, pero con más, con yo creo que tiene mucho más garra y mucha más potencia. Hay algo que escuchar ahí que la verdad es que yo creo que la gente va a quedar muy contenta. Nosotros lo estamos, al menos. Pues seguro que sí. Vamos, estamos esperando a que lo saquen. Pues, como estábamos hablando de canciones y tal, vamos a escuchar otra. Perfecto. Si queréis elegir alguna por algún particular, la que nos había dicho antes o... Vale, pues la número 10, Terrorismo Irracional. Este disco lo sacabais en 2020, en plena pandemia, ya nos habéis dicho. ¿Cómo visteis al sacarlo, pues, en estas circunstancias también la aceptación de la gente? ¿Y por qué decidisteis sacarlo ahí y no esperar como han hecho otros grupos? Pues este disco era un disco, la verdad, que era muy esperado por nuestra parte. Porque llevábamos mucho tiempo queriendo plasmar las ideas y todo este recorrido y demás. Entonces también nos parecía una forma, lo primero, de compartir eso con la gente, por eso no quisimos esperar. Y también porque era un momento en el que la gente necesitaba música, necesitaba salir un poco de su enclaustramiento, necesitaba... Entonces cada uno aportaba lo que tenía, lo que sabía, fue un momento de bastante solidaridad en ese sentido. Y nosotros pues dijimos, pues nosotros qué vamos a aportar, pues nuestra música. Entonces sacrificamos a lo mejor el haber esperado un poco más y que tuviéramos una salida del disco más impactante por eso, por a lo mejor un poco ofrecer ese entretenimiento y esa novedad a la gente que ya pues nos decía que cuándo lo íbamos a sacar, que qué ganas había, qué tal. Entonces, la aceptación fue muy buena. Sí que es cierto que si hubiéramos esperado, probablemente hubiera sido en efecto más llamativo, más grande. Pero creo que lo hicimos en el momento adecuado, en el momento justo. Y por nuestra parte quedamos muy contentos y muy satisfechos con la aceptación que hubo y con el acogimiento. Y ahora ya que habéis podido ir haciendo conciertos, de hecho estuvisteis aquí, si no me equivoco, y estaréis, así que ahora nos hablaréis un poco sobre ello. Sí. También lo habéis visto, ¿no? Como la gente cogía el disco y todo eso. Bueno, contanos un poco. Venga, habla. Bueno, el tema de conciertos y la aceptación del disco, la verdad que está siendo buena. Pues además es que claro, no acostumbrados a que acaba el concierto, oye, ven que tienes que firmar aquí, de que, y tú, ah, que hay que firmar un disco. Como que te quedas diciendo, ah, venga, vale, que no estás acostumbrado. Y es muy gratificante, la verdad. Luego hablas con uno, hablas con otro, conoces gente nueva, músicos, grupos, te vas hermanando con gente. Y es que eso es un flipe, a mí eso me encanta. A mí el tema de acercamiento con la gente, de hablar de guitarra, de no sé qué, o yo toco aquí, yo aquí, no sé qué, a ver si nos vemos. Pues eso, los conciertos, pues es lo que nos depara muchas veces. Y no sé, a mí por lo menos es una cosa que me flipa. Y bueno, y el tema también de haber sacado el disco en esa época, pues bueno, como dice Vero, pues fue una manera de poder, pues, y que la gente se entretenga. Y pero claro, luego fue un poco raro porque no pudimos presentarlo en condiciones, porque de hecho no hicimos ningún concierto presentación como tal, porque claro, había restricciones de aforo, de lo otro, no podías ir. Fueron conciertillos que fuimos haciendo y lo fuimos presentando, pues como quien dice, poco a poco. Entonces eso sí que fue un poco extraño. Ahora ya no hay restricciones, ahora ya está tal, pero ahora ya no tiene mucho sentido hacer una presentación de este disco casi 2 años después. Entonces ya haremos, pues, la del segundo, que ya se nos ha solapado uno con otro. Podemos hacer una compartida presentación de los dos discos o una algo, pero finalización, bueno, del disco. Finalización del primero y presentación del segundo o algo así. Porque bueno, ya es verdad que ya el año pasado ya la cosa fue un poco más normal, pero todo el año... Lo que, bueno, yo en 2020 no recuerdo si había conciertos, o se llegaron a hacer conciertos en ese año, creo, al final, no, con restricciones. Creo que no, o fue el 21 ya. Sí, o sí, tal. Creo que fue en el 21 ya. Sí, lo que pasa es que acuérdate que en esos conciertos era tanta restricción que veías a la gente sentada, decías sí. Tú. Sí, fue todo. Qué bajón, tenías que tocar y la gente se iba a... La verdad es que lo de los conciertos sentados era difícil porque además nosotros nos movemos mucho, nos gusta mucho interactuar con la gente y tal, y era como que nos faltaba mucha parte de nuestro concierto. Era como, tenemos el concierto a medias. Y bueno, y ahora pues también estamos trabajando con Intertour, que gracias a ello pues estamos consiguiendo unos conciertos muy buenos, y ya pues para nosotros es otra época también en ese aspecto. Y de hecho ahora tenemos en marzo, el 11, el Metal Femal Fest. Metal Infemal. Nunca lo digo bien. No sé pronunciarlo yo tampoco muy bien, pero Metal Infemal. Sí, con pues con Rabia Pérez, Five Run y Venus Aeterna, lo he dicho. Venus Aeterna. Venus Aeterna, eso es. Y que creemos que va a ser un concierto muy bueno. Y por ahora, confirmados esos, pero el año pinta bien, la verdad. Sí, será en la sala Revi Live y la verdad es que, bueno, no será por grupazos. Nosotros menos, pero ¿y los demás? Sí, sí, por supuesto. Los demás son la leche. O sea, que es una fecha que hay que apuntar en el calendario porque va a ser increíble, va a estar muy bien. Además aquí en la sala Revi, que siempre es que esto una maravilla tocar, que suena de la leche y vamos, eso es. Aquí da gusto venir a tanto tocar como a escuchar. Ya aprovechamos y decimos que las entradas ya se pueden adquirir. En anticipada serían 15 euros y en taquilla serán 20 euros por cuatro grupazos. O sea, yo creo que... En VIP ticket. Correcto. Así es que... Pues vamos. Apuntada ya la fecha para ir a veros. Bueno, ahora últimamente solemos hacer una pregunta así un poco conflictiva, ¿no? Para poneros de acuerdo vosotros. Venga. Y es que... si tuvierais que hacer un festival, bueno, ya como estábamos hablando de conciertos y de festivales, pues ya me viene, vamos, perfecta. Tenéis que hacer un festival en el que vosotros sois como, bueno, sois el cartel y compartís cartel con cuatro grupos más. ¿Qué grupos, que fueran sean nacionales, elegiríais para compartir cartel y hacer un festival con ellos? Pero ¿amateur o gordos? Podéis cualquier, mientras sean nacionales, vale. Podéis tirar todo lo que queráis. Bueno, venga, pues yo tiro por los Hamlet. Ha dicho cuatro. Es una, bueno, yo he puesto uno, ¿eh? Es una pregunta muy complicada porque yo aquí me debato entre los. ¡Qué malo! Me debato entre los grupos a los que admiro y los grupos a los que quiero. Quiero decir, los grupos a los que admiro porque son mi referente. Y siempre han estado ahí y me encantaría y me apasionaría poder compartir escenario con ellos, o los grupos a los que quiero, con los que he compartido, ¿no? Con los que hemos compartido todas estas etapas y bueno, y conciertos con ellos son un disfrute maravilloso, ¿no? Como pueden ser, pues, por ejemplo, yo qué sé, Vanagloria, Hora Límite, Vanagloria, Rabia Pérez, eso es, que son hermanos. Castilla, 20 centilitros, eso es. Se nos ha pasado ya de cuatro, ya. Pero es que hay tanta gente que no puedes descartar. Bueno, podemos hacer un festival con un tema cada uno. Cuando hablas de grupos amigos, no puedes dejar ninguno en el tintero porque se te enfada. Y es que esa gente es, ¿sabes? Y entonces ahí me debato, digo, ¿dónde voy? O sea, porque tocar con ellos es, ¿sabes? Es que va a ser un bestial. Pero claro, tocar con la gente que admiras también es bestial. Pues fíjate, Pantera que está en México. Lástima que. Eso es, sí, sí. No te puedo responder, lo siento. Bueno, ya hemos dado algunos Yo no lo hacen al gordo, ¿eh? O sea, sí, yo sí, sí. Mi referente. No, también me gustaría mucho con Hamlet. Sí, con Sober también estaría muy bien. Ah, bueno, también. Muchas veces nos ha comparado con ellos, así un poco en el rollo así oscuro y tal, y un poco del. También, me uno a todos. Hacemos un mega concierto, hacemos una leche ahí de festival de varios días. Bueno, y sobre el nombre del grupo, ¿tiene también historia? ¿Tiene algo? Uy, una poca, sí. Sí, ese es nuestro talón de Aquiles. Es que, claro, hay partes. A ver, el nombre del grupo, digamos que. Se cogió de nuevas porque veníamos con otro nombre, que éramos Suok, y entonces en esa época cuando empezamos en Toledo, pues sí que Suok sonaba bastante. Luego, pues la vuelta dijimos, habrá que retomarlo con otra manera, así que vamos a sacar cosas nuevas, habrá que darle un lavado. Entonces, bueno, fue pegarnos palizas, en plan... Venga, un ojo morado del Tito. Sí, sí, ahí. Sí. Partimos de base que no nos ponemos de acuerdo. La catan en el local, para casi en la nada. Y esto es uno de ellos. Y entonces, como no nos ponemos de acuerdo para el nombre, pues al final nos quedamos con sin nombre. No sin nombre. Tuvimos ahí una lluvia de ideas, todo el mundo súper emocionado con los nombres que traía el local. ¡Buah, este es la leche! Y ninguno le gustaba a los demás. Y los demás era como, vaya mierda de nombre, ¿sabes? Yo ya que estás a altura de la vida, ponerte un nombre con todos los grupos que hay, con todos los que ha habido, que ya no les puedes quitar el nombre, aunque ya no estén, obviamente. Entonces cada vez es más difícil encontrar un nombre lo primero, que no esté cogido, que esté bien y que, joder, que eso, sí, que esté de acuerdo también todo el grupo, porque, madre mía, o sea, poner el nombre al grupo es lo más difícil de todo, para mí. Entonces, como queríamos darle también ese aire renovado, no solo a los temas, sino también a lo que más representa un grupo, que es su nombre, su imagen y demás, pues el nombre había que cambiarlo. Y al final, como no había manera de ponernos de acuerdo, dijimos, pues te digo una cosa, que sin nombre, unnamed. Y bueno. Y ahí estamos, ¿eh? Claro. No, sí. Intentamos coger un bote de Coca-Cola, tirar el suelo, ver cómo suena eso, a lo mejor el nombre. Y no, no funcionó tampoco. Tampoco. Bueno, si os parece, escuchamos otro tema y ahora continuamos hablando. Estupendo. Ah, te toca a ti elegir. Ya han elegido. Manu, te toca. Vale, bueno, pues a lo mejor soy más muy blandito, pero a mí me gusta mucho la de despertar. ¿La es la 5? La 5, sí. La 5. Miro hacia el cielo, que es el infierno. No debí dejarte entrar. Los sueños son ciegos, los años son lentos y el tiempo vuelve hacia atrás, hacia atrás. Palabras con pausa, gente que no forma que hacen sangrar de ansiedad. Vamos llegando ya al final de la entrevista y seguro que hay algo que nos hemos dejado por ahí sin preguntaros y que nos queráis decir, así que cualquier cosa que queráis decir en vuestro momento, si nos queréis contar alguna anécdota, que seguro que tenéis un montón, lo que queráis. Que el Tito tiene muchas anécdotas. Es que casi todas, en casi todas el protagonista es el Tito. Y no quieres soltar ninguna, ¿no? Creo que quiero dejarlas en el olvido. No, estoy pensando, pero es que no. No sé, si os acordáis de alguna, venga, di permiso, venga, soltadlo, venga. No, yo, si hay alguna en concreto, no, pero el Tito es muy patoso. Y se cae mucho, sí. Entonces, cargando muchas veces, pues se ha cargado cosas. Eso, vamos, cuando dejas un instrumento tal, siempre, oye, con el Tito dejarlo bien, que te la lía. Sí, ese es... Pero bueno, últimamente, es verdad que últimamente no tanto, ya se está haciendo mayor y ya. No, pero mira, pensando en anécdotas, es que recordando antiguos conciertos, claro, que fue en San Pablo de los Montes, en un pueblo de Toledo, me acuerdo que nos pasó dos veces, tocamos en un mismo sitio, un año y después otro, en un invierno que nos tuvimos que chupar una nevada de vuelta, que fue brutísimo. Que yo decía, parece que estamos en el hiperespacio aquí en esta obra ahí. Digo, qué locura. Velocidad. Sí, de noche ahí con y lo pasamos mal, pero fue súper divertido. Bueno, claro, San Pablo de los Montes está ahí en los Montes de Toledo, como su propio nombre indica. Y claro, cuando... Bueno, en la época en la que los inviernos eran más normales. Sí. Y nevaba de vez en cuando y tal. Ahora como... Yo me acuerdo de una anécdota muy buena en la que estábamos grabando precisamente este disco, estamos a colación con el disco, ¿no? Y al Tito, nuestro amigo mañoso, ¿no? No se le ocurre otra cosa que venir al estudio con una bolsa de conguitos. Y yo, conociendo al Tito, le dije, Tito, mejor no lo abras, por favor. La abrió, según la abrió, llenó todo el estudio de conguitos. Es que queda bonito. Encontramos conguitos debajo del sillón, debajo de las mesas. Creo que todavía tiene que haber. Sí, ahí. Creo que todavía hay gente que llega y sigue comiendo conguitos. Creo que hay algún conguito todavía danzando en el estudio desde el 2020. Vamos a escribir nuestras super anécdotas a un día de estos. Sí. ¿A quién vas a llamar, Velasco? Esa fue la mejor de todas. Madre mía. Si es que podríamos, de verdad, necesitamos un programa de 24 horas para todas las anécdotas que tenemos, porque la verdad es que con el Tito la vida no es monótona, no, es todo lo contrario, es una aventura. ¿Y vuestras redes? ¿Dónde podemos escuchar? Uy, somos súper modernos para eso. Estamos en todos lados. Nuestro disco le tenemos colgados en todas las plataformas digitales, lo tenemos a través de Spotify, lo tenemos en iTunes, lo tenemos en Apple Store. También Amazon Music, ¿sí? En todas. En YouTube, si queréis, tenemos un montón. Nos tenéis que buscar, eso sí, por favor, todo el mundo que lo apunte, a Name Metal, un Named Metal. Se escribe un Named. Si no ponéis el nombre en inglés. Un Named Metal. ¿Por qué? Porque si buscáis a Name, todas las cosas que no tengan nombre de internet os van a salir. Pero escucha, en la segunda página de Google, si pones a Name, ya sale una referencia. ¿No? Pues somos la leche. Uy, perdón. Me he emocionado. Vale. Pero eso, Named Metal, ¿vale? Y en redes sociales igual. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter y todo. Tenemos Twitter. Esto ya es de carcas. Hasta TikTok, no. TikTok todavía no. TikTok todavía no, TikTok. Lo de los bailecitos lo llevo muy mal, ¿eh? Para contar las anécdotas de los conguitos en TikTok. Total. Eso hubiera estado bien grabarlo para el TikTok. Y lo pongo en bucle. Pero es que lo mejor de todo es que luego me los comí, lo recogí, me los comí. Joder, tío, eso no tenías que haberlo contado. No pasa nada, estaba limpio el estudio. Madre mía. Pero sí, nos pueden encontrar en cualquier lado, pero siempre buscando eso. Un Named Metal, ¿vale? Importante. Para que así no salga bien. O en las plataformas también. Ponéis Oscuridad, el Name Oscuridad, que sale el disco. También, eso es. Pero si pones solo Oscuridad, yo creo que también salimos por allá. Si nos comentáis y nos seguís, pues somos la leche. Ahora, yo no he dicho lo que comentéis, lo que queráis, pero comentadlo. Nos sales happy. Qué buen día hace hoy, qué mal me he levantado, me encantan los conguitos a mí también, lo que queráis. Qué bajito es el guitarrista. Por ejemplo, yo qué sé, lo que queráis. Bueno, pues si elegís ya el último tema para despedirnos, y vamos, que muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Esto es una maravilla. Oye, lo hemos pasado muy bien. Lo hemos pasado. Y podemos escuchar, pues si queréis, Oscuridad, que para eso es el disco. Eso es. Y estamos en el tema número 3. We'll be right back. llegamos ya al final del primer programa del año y bueno, como seguimos aquí con nuestros invitados, no podía ser de otra forma de que nos digan ellos con qué tema quieren acabar. Así que bueno, yo creo que ya lo tenemos claro, ¿no? Que lo hemos estado hablando fuera de micro, pues cuéntanos. Yo, pues... Has elegido todo el tema, ¿no? Vale, bueno, pues vamos a acabar con Viajando al fin de la noche de Los Suaves, que a mí es un tema personalmente que me gusta mucho, muy oscuro, un rollo nuestro, la letra muy, muy oscura, muy pesimista, rollo... Wow. Pues eso, como le salen al Tito también a veces las wow, letras. ¡Guau! ¡Para Dios te guau! Es que si hay un tema... Es que antes, además, se dio colación Los Suaves por el Tito, que es un artista atormentado. Si hay un tema de Los Suaves que creo que es muy, muy, muy nosotros, es este. ¡Wow! Pues con este ya nos despedimos hasta la semana que viene. Y pues lo que decía, un placer. Y os estaremos viendo cuando vengáis aquí a tocar a Sala Revilive. Que si queréis recordarlo, que habéis dicho. Claro que sí, el 11 de marzo aquí en Revilive. Y tocaremos pues con grupazos: con Five Run, con Raya Pérez y con Venus a Eterna. Y bueno, ya podéis adquirir las entradas a través de Vivid Ticket, 15 euros anticipada, 20 euros en taquilla. Hay que promoverlo, sí, porque esperamos. Va a ser un conciertazo, un festival maravilloso. Así es que, y bueno, y por último decir también que todavía, como hemos dicho, estamos grabando el EP y todavía nos quedan discos de oscuridad, por si alguien quiere adquirirlos, lo puede adquirir o en el concierto o bien pidiéndonos a nosotros a través de redes sociales. Pues ahí estaremos. Nos despedimos con Los Suaves.